Yo soy un hombre del pueblo que está en lucha todavía. Yo soy un hombre del pueblo que está en lucha todavía. Como no soy tan mansito, me acosa la burguesía. No le temo a su gobierno, menos a la policía. Si porque tomo la tierra me dicen roba terrenos. Si porque tomo la tierra me dicen roba terrenos. Asimismo han de decir porque los quisieran ellos por robar esos ladrones. El perdón nos merecemos. Que la lucha va a triunfar.